estás muy feliz. ¿Para qué me llames a estas horas? Pero tu foto de perfil no coincide con lo que estás diciendo ahora. Buscaste un amor común que no llega a los pies de nuestra historia. Y yo encontré un amor que me dio lo que nunca hiciste hasta ahora. Y él está en el altavoz oyéndote hablar de amor, y me mandó a contestar que si usted no está haciendo el amor o no se está. Disculpa la hora, no va a dormir hasta poder decir que yo no estoy bien. No está cuadrando el final de esta historia. Hice de todo, juré cuidarte para siempre, y de esta vez no va a ser diferente. ¿Quién sabe un día uno se encuentra? No permitas que el destino se detenga. Era solo un mal momento en nuestra historia. Te pido no te vayas ni me dejes sola. ¿Quién sabe un día uno se encuentra? No permitas que el destino se detenga. Era solo un mal momento en nuestra historia. Te pido no te vayas ni me dejes sola. Disculpa la hora, no voy a dormir hasta poder decir que yo no estoy bien. No está cuadrando el final de esta historia. Hice de todo, juré cuidarte para siempre, y de esa vez no va a ser diferente. ¿Por qué? ¿Quién sabe un día uno se encuentra? No permitas que el destino se detenga. pero no te vayas ni me dejes sola. Quién sabe, un día uno se encuentra. No permitas que el destino se detenga. Era solo un mal momento en esa historia. Te pido no te vayas ni me dejes sola. Lo que comenta la gente, que no me enamoro y que te engañaste a mucha gente. Ya no lo intentes, ni llegues tan cerca. Va a ser peligroso si nuestro beso un día se encuentra. Pero usted llegó, el beso se dio, la noche pasó, el día amaneció mirando pa'l techo. Nuestro reflejo sin ropa, es que el pez muere por la propia boca. Se o se quiebra o se endereza. Vente. Ay, pero qué rico. Ay. Pero usted llegó, el beso se dio, la noche pasó, el día amaneció mirando pa'l techo. Nuestro reflejo sin ropa, es que el pez muere por la propia boca. Se torció, o se quiebra, o se endereza. Dale. Lo que nace torcido, o se quiebra, o se endereza. En nuestra pasión, yeah. No quiero un abogado, quiero un régimen cerrado con usted, amor. Estamos atrapados, rehenes de este pecado. No quiero un abogado, quiero un régimen cerrado con usted, amor. Estamos atrapados, pecado. Bandido es nuestro corazón, eterno prisionero de esta pasión. vivir todo este intenso placer, presos en nuestra pasión. Oh, no quiero un abogado, quiero un régimen cerrado con usted, amor. Oh, estamos atrapados, rehenes de este pecado. Prisionero de esta pasión. Y esto es Vereda Latino. Nuestro sofá allá en el basurero, la casa que compramos, remodelaste todo, pero existe en tu corazón pidiéndome que vuelva, pero existe la soledad que te recuerda que fue una mala decisión. Ya en el basurero, la casa que compramos, remodelaste todo, pero existe en tu corazón pidiéndome que vuelva, pero existe la soledad que te recuerda que fue una mala decisión. Mucho más, lo eres todo para mí. Tu aroma adoro tus besos, amo tu cariño. En todo momento siento que te deseo, eres todo para mí. Usted me atrapó, quiero todo contigo, porque me amas con fuerza, me besas con rabia. Final feliz. Te amo mucho más, lo eres todo para mí. Tu aroma, tu voz, tu manera de ser, eres todo para mí. Adoro tus besos, amo tu cariño. En todo momento siento que te deseo, eres todo para mí. Usted me atrapó y quiero todo contigo, porque me amas con fuerza, me besas con rabia y me hablas bajito. Me voy a entregar solo para ti. Es un sueño lindo que solo contigo yo quiero vivir. Feliz. Te amo mucho más, lo eres todo para mí. Tu aroma, tu voz, tu manera de ser, eres todo para mí. Adoro tus besos, amo tu cariño. En todo momento siento que te deseo, eres todo para mí. Te amo mucho más, lo eres todo para mí. Tu aroma, tu voz, tu manera de ser, eres todo para mí. Aparece, mi corazón solo quiere que el tuyo.

llorar. Estoy perdida dentro de este bar, tomando tragos amargos, intentando olvidarte, pero mi corazón no lo entiende. Estoy de nuevo aquí en el mismo bar, ahogándome en las penas y mal de amores. Regrésame tu rostro, escucha mis palabras. La soledad y las botellas son fiel compañeras. Hasta que tú no vuelvas, estoy abandonada. Este es un sentimiento que nunca se acaba. Regrésame tu rostro, escucha mis palabras. La soledad y las botellas son fiel compañeras. Hasta que tú no vuelvas, estoy abandonada. Este es un sentimiento que nunca se acaba. Este bar, tomando tragos amargos. Quiero tanto olvidarte, pero mi corazón no lo entiende. Estoy de nuevo aquí en el mismo bar, ahogándome en las penas y mal de amores. ¡Ve! Regrésame tu rostro, escucha mis palabras. La soledad y las botellas son fiel compañeras. Hasta que tú no vuelvas, estoy abandonada. Este es un sentimiento que nunca se acaba. Regrésame tu rostro, escucha mis palabras. La soledad y las botellas son fiel compañeras. Hasta que tú no vuelves, estoy abandonada. Este es un sentimiento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ausencia no la cura ninguna bebida. Parecía un buen negocio. Quererte separar de mí. Nunca. Sin contar que en el futuro cada detalle de este mundo te iba a recordar. Ahora quieres regresar. Aquí ya no te quiero más. Al fin y al cabo te das cuenta. Ay, ay, ay. Toda acción tiene sus consecuencias. Perderte fue el dolor más horrible que sentí en la vida. Sin usted le eché unos tragos a mi herida. Perderte fue el dolor más horrible que sentí en la vida. Aquí ya no te quiero más. Al fin y al cabo te das cuenta. Ay, ay, ay.